Comienza La Voz de los Obispos. Un programa que dirige Alex Navajas. Hola, buenas noches, feliz Navidad, bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos, un programa navideño muy especial. Estoy aquí acompañado por cinco personas que les quiero presentar ahora dentro de unos segundos y vamos a entrevistar a dos obispos y estas cinco personas me van a ayudar a entrevistarles. Van a ver que va a ser un programa intenso, divertido al de otros domingos y donde vamos a sacar muchas cosas en claro. Comenzamos en La Voz de los Obispos. Pues ya ven cómo empezamos este programa de La Voz de los Obispos. Hoy domingo 27 de diciembre, con pleno ambiente navideño, y qué mejor que empezar con estos villancicos del Chocolatero. Y hoy en La Voz de los Obispos tenemos un programa muy especial, un programa navideño, como tiene que ser con las fechas en las que estamos. Y es que hoy me acompañan unas personas muy especiales que me van a ayudar a entrevistar a unos obispos. El primero le voy a saludar. Andreas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Andreas? Tengo 11 y dentro de poco más. Muy bien, ¿y eres de Segovia? Soy de Segovia. Pero, muy bien. El señor ya conoce a, por ejemplo, a mi madre, Elena. Muy bien. La siguiente entrevistadora, ¿cómo te llamas? Mercedes. Mercedes, ¿y tienes? 11. 11 años, muy bien, bienvenida también. La siguiente. Hola, soy Alicia y tengo 10 años y ya conozco a Monseñor Munilla. ¿Ya conoces a Monseñor Munilla? Sí. ¿Ah, sí? Mira qué suerte. Oye, pues seguro que le alegra un montón saludarte. Hola, soy Nuria y tengo 10 años. Muy bien, Nuria, bienvenida. Hola, soy Esther y tengo 9 años. Fenomenal. Bueno, ¿estáis preparadas para entrevistar a un obispo? Sí. ¿Sí? ¿Pero alguna vez habéis entrevistado a un obispo o no? No. ¿No? No, obispos no. Porque vosotras habéis hecho la hora feliz. Sí, sí. Sois incondicionales, sois las chicas de Paloma. Sí, claro. Sí. ¿A que hacéis el programa La Hora Feliz y lo hacéis fenomenal? Claro. Sí. Pero lo del obispo es algo nuevo, ¿no? Sí. Pues sí. Oye, ¿y qué es un obispo? Pues... Uy, qué caras, ¿qué es un obispo? Yo porque estamos en el programa La Voz de los Obispos, yo no en La Hora sé, Feliz. A ver, Mercedes, ¿qué es un obispo? Es el jefe de los... ay, ¿cómo se llama? Sacerdotes. El jefe de los sacerdotes. Bueno, vamos a preguntar, porque al otro lado de la línea telefónica tenemos a un obispo que además todos nuestros oyentes conocen perfectamente, porque durante casi 8 años ha estado haciendo el catecismo de la Iglesia Católica y además tiene su programa los lunes y los viernes a las 8 de la mañana. Hablo, por supuesto, del obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bien rodeados estamos hoy, ¿eh? Don José Ignacio, le advierto que creo que esta va a ser de las entrevistas más difíciles que le habrán hecho en su carrera, ¿eh? Bueno, seguro que no, seguro que no. Oiga, dicen por aquí que un obispo es el jefe de los sacerdotes. ¿Alguno de...? Explíquenos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Mira, Jesús eligió a 12 apóstoles, ¿eh? Eligió a 12. Pero claro, esos apóstoles, cuando se hicieron mayores, pues empezaron a decir, bueno, pues ya tendremos que buscar a alguno que nos suceda, ¿no? Y entonces esos apóstoles buscaron unos sucesores, que fueron pues unos obispos, y esos obispos a los siguientes, es como una cadena de sucesión, ¿no? Bueno, pues los obispos son los sucesores de los apóstoles que eligió Jesús, ¿eh? Entonces, ¿un obispo es el jefe de los curas? Hombre, es sí, un poco sí, pero el el obispo sobre todo es como el pastor que Jesús puso para cuidarnos a los demás después de que Jesús subió al cielo. Jesús subió al cielo y dijo, yo os voy a mandar pastores para que os sigan cuidando como yo cuido de vosotros. Aquí ha quedado claro. Andreas, ¿lo has entendido bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, luego te lo preguntaremos, ¿eh? Bueno, don José Ignacio, pues aquí están estos cinco entrevistadores con ganas de hacerle unas preguntas en este programa especial de la Voz de los Obispos. Y va a comenzar Esther. ¿Qué le quieres preguntar? Pero no vale hacer preguntas muy difíciles, ¿eh? Yo ya le digo que estos son futuros periodistas los que meten el dedo en la llaga, ¿eh? Yo le advierto. Esto bueno, a ver, pero sin abusar, ¿eh? Venga. Sin abusar. A ver, Esther. Monseñor Munilla, ¿cómo vive un obispo la Navidad y qué va a hacer usted estos días? Bueno, pues un obispo vive la Navidad, pues no de una manera muy distinta que todos vosotros, ¿eh? Porque intenta vivirla muy cerca de Jesús e intenta también vivirla cerca de la familia, ¿eh? Es verdad que yo tengo la suerte de vivir, porque los obispos a veces han nacido en un sitio muy, muy distinto, muy lejano al sitio en el que son obispos, pero yo tengo la suerte de que soy de San Sebastián y entonces tengo la familia conmigo, entonces yo intento vivirla cerca de Jesús y cerca de la familia, ¿no? Entonces pues el obispo celebra la misa de gallo, que es la Nochebuena a las 12 de la noche. Celebra también la misa el día de Navidad, suele ir también a visitar a los pobres que acoge Cáritas, a los que duermen en la calle, que Cáritas les coge sus lugares, ¿no? Pues para que pasen la noche acogidos y cena con ellos. Y también os voy a decir que a mis sobrinos les he invitado el día de Navidad por la tarde para que vengan a mi casa y para que veamos una peli todos juntos y después hagamos una pequeña tertulia comentando la peli, ¿no? Vamos a hacer un poco de cine de familia, pues el domingo del día de Navidad por la tarde, mejor dicho. Así es una oportunidad para vernos y para tener ocasión de felicitarnos todos. Pues qué buen plan. Alicia, sí. ¿Tú qué querías preguntar? Pues señor Munilla, ¿qué le va a pedir usted a los Reyes Magos? Esa es difícil, porque yo puestos a pedir, pediría muchas cosas. Un obispo tiene muchas necesidades. Pero claro, tengo que elegir una, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si elijo una, yo creo que un obispo, lo más importante para él es que pedirles a los Reyes Magos que nos den el regalo de parte de Jesús de tener vocaciones de nuevos sacerdotes, de jóvenes que quieran ser sacerdotes y de chicas también que quieran ser religiosas, ¿no? O sea, tener vocaciones porque las necesitamos. Necesitamos también matrimonios santos, ¿no? Pero especialmente las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa son una gran necesidad en la Iglesia. Entonces yo le pido esto a los tres, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que a ver si meten, ¿no? Pues esa petición al niño Jesús. El obispo de San Sebastián ha pedido vocaciones. Toma ya, pues es un buen regalo. A ver, venga. Nuria, ¿qué quieres preguntar? Monseñor Munilla, cuando usted era niño, ¿alguna vez le trajeron carbón los Reyes Magos? Toma ya, estaba con bala, ¿eh? Mira, yo creo que merecer, seguro que he merecido más de una vez en la vida que me traigan carbón, eso seguro. Pero es que los Reyes son tan buenos, ¿sabes? Tan buenos, que nos suelen querer no por lo que merecemos, sino porque lo que necesitamos, ¿no? A veces, fíjate, a ver si no digo palabras muy complicadas, a veces uno, en esta vida, cuanto menos merece que le quieran, es cuanto más necesita que le quieran, ¿eh? Y los Reyes Magos nos suelen querer no por lo que nos merecemos, sino por lo que necesitamos. Entonces yo también he sido un niño, como todos vosotros, que a veces no mereces muchas cosas, pero aunque no las merezcas, pues Dios te quiere porque sabe que necesitas ser amado y ser querido, y entonces en vez de darte el carbón que te merecías, pues resulta que te da pues una tarta, ¿sabes? Una tarta riquísima, ¿no? Y dice, pues no me lo merezco, pero gracias Señor porque eres muy bueno. Muy bien. Mercedes, ¿qué quieres preguntar? Monseñor Munilla, ¿cuál es el Rey Mago favorito? El Rey Mago favorito, mire qué cosas se te ocurren preguntar, ¿eh? A ver, pues yo creo que el negrito, porque siempre le tuve una gran simpatía, siempre tuve una gran simpatía, y no sé si no era porque también nos traían un poco de chocolate de los Reyes Magos. Entonces, como nos traían chocolate, yo el chocolate lo juntaba con el Rey Mago Negro, y decía, pues mira, el Rey Mago Negro nos ha traído chocolate, ¿no? Y era una cosa súper rica, y además, nuestra madre siempre el día de Reyes solía ver, pues sigue habiendo chocolate con el rosco de Reyes, y siempre teníamos esa costumbre, que me imagino que también tenéis vosotros, que comíamos el rosco de Reyes, y al que le tocaba en su trozo de tarta, le tocaba pues el rey o la estrellita o el camello, pues le tocaba fregar el desayuno. En mi casa siempre ha sido así esto, ¿eh? El que le toca en su trozo de rosco de Reyes, a fregar. Y me acuerdo que muchas veces pues uno decía, a mí no me importa fregar porque con lo rico que está el chocolate seguro que ha sido un regalo de Baltasar, ¿eh? Pues a mi padre siempre le toca el premio. ¿Y suele fregar? ¿Y friega o no friega? No. Porque pero... en nuestra casa, el que le toca friega, eso tiene que ser así, el que le toca fregar. Oye, ¿y a vosotras también tomáis el roscón o no? Sí, no me gusta. ¿No te gusta el roscón este? ¿No te gusta el roscón? Pero bueno, pero ¿qué niños hay hoy en día? Pero ¿y qué te gusta a ti entonces de Navidad? ¿Te gusta el turrón? Sí. ¿Y los mazapanes? No. Ah, el mazapán, vaya. Lo único que me gusta del roscón es el regalito. Ah, pero si no comes roscón no hay regalito, no te puede tocar, ¿no? Bueno, tampoco si te puede tocar el agua, mira. Si lo corto... Acércate al micro. Si lo corto... Ah, que tú lo cortas y entonces cuando ves dónde está el regalito te lo quedas. ¡Ay, qué lista, Esther! Muy bien. Alicia, ¿qué querías decir? Que en mi parroquia que es a Leopoldo, y comemos roscón el día de la noche de Reyes, comemos roscón con chocolate. ¿Con chocolate? Todos juntos, sí. Oye, mira qué bien. ¿Cuál es el mejor, el de chocolate o el de nata? El de nata. ¿El de nata es el mejor? Sí. Mercedes, sí. No parece muy bien. ¿Tú prefieres chocolate o nata? Nata. Nata. Bueno, mira, parece que hay unanimidad con la nata. Bueno, siguiente pregunta. Mercedes, ¿qué querías preguntar? Yo nada. No, ¿a quién le tocaba? No, a Esther. Esther, le tocaba a Esther. Monseñor Munilla, a nosotros seguramente nos llegan regalos los reyes, pero ellos los niños cristianos a los que les persiguen y hasta les matan, como los de Irak y Siria. Y Siria. Y Siria. ¿Podemos hacer algo? Pues yo creo que sí, porque además es que fíjate, los Reyes Magos vienen de aquellos lugares, vienen de Oriente Medio, de esos sitios en los que ahora a los cristianos les están matando, de allí vienen los Reyes Magos, ¿no? Y entonces yo creo que ellos también nos están trayendo un ejemplo muy muy grande, ¿no? Nos están trayendo el ejemplo de cómo los cristianos de allí son capaces de dar su vida, de preferir que les maten antes de dejar ser cristianos. Entonces, el mayor regalo que nos trae hoy en día los Reyes Magos es el ejemplo tan impresionante de los mártires, ¿eh? De los mártires. Y entonces yo creo que lo que podríamos hacer es no olvidarnos nunca de ese ejemplo y no avergonzarnos nunca de ser cristianos, y si ellos son capaces, ¿no?, de arriesgar sus vidas pues por ser cristianos, nosotros que no nos avergoncemos nunca de ser cristianos y que aunque nos persigan y nos critiquen y se rían de nosotros, tú eres una tonta, pareces una monjita y no sé qué y no sé cuántos, ¿no?, que aunque se rían de nosotros no nos avergoncemos nunca de Jesús, porque los cristianos de Oriente, de esos sitios donde son los magos, nos han enseñado a ser mártires y a no avergonzarnos de la cruz de Jesús, ¿eh? Monseñor Munilla, cuando usted era niño, ¿ya quería ser sacerdote? Pues la verdad es que no. A mí nunca se me había ni pasado por la cabeza ser sacerdote cuando era niño, ¿eh? Hasta los 16 años o 17, ¿sabes? Que ya estaba ya, como quien dice, en segundo de bachillerato, pues ni se me había pasado por la cabeza. Sin embargo, después he conocido en el seminario a algunos compañeros que la idea de ser sacerdote les vino desde pequeñitos, ¿no? O sea, Jesús llama de muchas maneras. A veces llama a los niños, ¿eh?, a ser sacerdote o a ser religiosa. Otras veces lo hace a un adolescente. Otras veces lo hace a un joven. E incluso a veces también la llamada de Jesús es cuando uno ya es más mayor, ¿eh? O sea, la llamada de Jesús puede ser en cualquier momento de la vida. Pero yo, la verdad, que cuando era como vosotros, ni se me había ocurrido, ¿eh? ¿Me permitís un consejito? Ahora que me has preguntado claro, eso. ¿Le permitís un consejito, no? Sí. A ver, yo creo que tenéis que preguntarle a Jesús de vez en cuando, oye Jesús, tú, ¿qué quieres para mí cuando yo sea mayor? ¿Qué vocación tienes pensada para mí? Y preguntarle eso y decir, yo Jesús, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Cuando sea mayor ya lo iré viendo. Pero decirle siempre a Jesús lo que tú quieras. Yo Jesús quiero buscar en mi vida el camino que tú tengas pensado para mí. Monseñor Munilla, es difícil ser obispo. Bueno. Esa pregunta se las trae también, ¿eh? Muy bien, Nuria. Sí. Pues mira, la verdad es que ser obispo supone tener muchos problemas. Vamos a ser sinceros, ¿eh? Supone tener muchos problemas, porque tienes que ser el responsable último de muchas situaciones complicadas, ¿no? Y entonces, no voy a decir que sea fácil, pero sí que es verdad que no estás solo. Jesús nos prometió, yo estaré siempre contigo, no te voy a dejar solo. Y os puedo asegurar que esa promesa Jesús la cumple. Yo siempre me he sentido súper protegido, con montones de personas que rezan por ti, que a veces te dejan emocionado. Te dejan emocionado por ver que el pueblo de Dios cómo reza por los obispos, cómo reza por el Papa. Y entonces, es complicado, pero con la ayuda de Jesús, Jesús es capaz de hacer lo sencillo fácil. Mientras que el demonio hace lo fácil lo convierte en complicado. Bueno, pues Jesús es capaz de hacer lo complicado, lo hace sencillo, ¿no? Y entonces, pues con la ayuda de Jesús, aquí estamos, ¿sabes? Y vamos para adelante, Monseñor Munilla, a veces las misas son muy largas. ¿Qué puedo hacer para no aburrirme? Mira, yo mi experiencia está en que la misa, el problema no es que sea larga o sea corta. La prueba es que luego en verano, no sé si tú has estado en un campamento de verano, a veces esos campamentos que hace la parroquia, que bueno, y en esas misas de campamento de verano, las misas suelen ser mucho más largas muchas veces que las misas de la parroquia de los domingos, porque se hacen con más cantos y más cosas, y sin embargo esas misas se nos hacen más cortas. Aunque sean en tiempo duren mucho más tiempo, se nos pasa mucho antes, ¿no? O sea que el problema de la misa no es cuántos minutos dure, sino el problema de la misa es si yo estoy, si estoy metido en ella o estoy fuera de ella. Lo que es muy aburrido es una misa en la que yo esté como viendo desde fuera la misa. En la misa no hay que ser un espectador, como quien ve una película y él la ve desde fuera, ¿no? Sino que la misa tenemos que ser protagonistas, ¿no? Y estar tú metido dentro de ella, como si yo fuese, pues el que aquel al que Jesús está dirigiendo la palabra, ¿no? Yo voy a misa y es como si yo paso por el portal de mi casa, abro el buzón y digo, mira, tengo carta, alguien me ha escrito una carta, ay, qué bueno, tengo una carta para mí, y seguro que te daría una ilusión tremenda ir a tu habitación, voy a abrir la carta, a ver un amigo que se ha acordado de mí, qué cosas me dice, ¿no? Pues eso es la misa. Yo siempre que voy a misa tengo una carta de Jesús en la que él quiere hablar conmigo y me cuenta cosas, y si tú vas con esa fe no te aburres nunca. Don José Ignacio, pues hasta aquí nuestro primer bloque de preguntas. Ahora queremos hacerle un cuestionario express, un cuestionario de preguntas muy rápidas que también han preparado nuestros niños. Vamos a poner una música de fondo de villancicos por este momento navideño que estamos viviendo. ¿Quién es la primera en preguntar? A ver, ¿quién era? Nuria. Estos son, don José Ignacio, como le digo, preguntas muy rápidas que le quieren hacer nuestros niños entrevistadores, periodistas de hoy. ¿Cuál es su deporte favorito y su equipo de fútbol preferido? A ver, pues mi deporte favorito yo creo que es la pelota vasca, la pelota vasca. Y mi equipo de fútbol, hombre, la Real Sociedad, que soy obispo de San Sebastián, como digo otra cosa, me echan de hombre, aquí, vamos. Claro. Oye, niña, ¿sabéis lo que es la pelota vasca, todo esto? No. ¿Sí? A ver, Alicia, explícanos, ¿qué es la pelota vasca? Pues es un juego en el que hay una pelota pequeña que puede ser para que no duela. Ajá. Puede ser blandita, pero también puede ser muy fuerte. Ajá. Y que es un deporte que se practica en el País Vasco. ¿Pero se juega con el pie o cómo se con juega? Con la mano. Ah, con la mano. ¿Y qué haces con la pelota? ¿Le tienes que dar a otro o meterlo en una canasta o qué haces? ¿Cuál es el objetivo? No. ¿Y qué haces? Le das con la mano contra una pared. Ostras, joder, pues eso tiene que doler, ¿eh? Sí. Pero don José Ignacio, ¿usted ha jugado a la pelota vasca? Yo he jugado, y si me han puesto las manos moradas, ¿eh? Bien moraditas. Oye, Andreas, ¿tú has jugado a la pelota vasca o no? No. A nada parecido, ¿a ti qué te gusta jugar? Yo sí. Tú eres más de fútbol. A la play. A la play. Bueno, yo decía un deporte, pero venga, nos vale. Siguiente pregunta. ¿Quién es la 10? ¿Quién es la 10? Venga. ¿Cuál es la comida que más le gusta? Es que yo tengo un problema muy grave, muy grande con la comida, ¿sabes? Tengo un problema muy grande porque es que me gusta todo, me gusta todo. Bueno, eso no es ningún problema, eso es una maravilla. Sí, es una maravilla. Y además, mira, permíteme un pequeño paréntesis, porque hay escuchado hace un rato que a mí no me gusta esto, no me gusta el otro. Ha habido por ahí alguien que ha dicho que no le gustaba el roscón de Reyes. Es verdad. Bueno, y aunque me has dicho que haga una respuesta muy breve, permíteme contar una anécdota. Yo cuando era como vosotros, nuestros padres fueron, en esto de la comida, fueron muy exigentes y nos decían que había que comer de todo y no nos permitían eso de que esto me gusta, esto no me gusta. Nos decían, si esto no te gusta, aprende también a comer de lo que no te gusta. ¿Es ¿eh? Y os voy a decir que hoy es el día que, gracias a que mis padres me hicieron eso, hoy en día no hay nada que no me guste, y cosas por las que yo tuve que sufrir un poco para aprender a comer esto y aprender lo otro, ahora voy a un restaurante y lo pido yo. O sea que el gusto en la comida hay que educarlo, y es que me gusta todo, es el problema mayor que tengo. Y además, don José Ignacio, con lo bien que se come en el País Vasco, que eso, sí, eso es otra. Siguiente pregunta. ¿Cuál era su asignatura favorita en el colegio? Pues yo creo que ciencias naturales, porque eso de ver cómo es la naturaleza y todas las cosas tan bonitas que Dios ha creado, ¿sabes? Eso me hacía mucha ilusión, ¿eh? Conocer los peces, conocer los animales, eso era un regalo muy grande. A mí, de hecho, en este momento, lo que más me gusta de la tele, lo único que me gusta de la tele, voy a decir, pues es los reportajes de la naturaleza que suele haber de vez en cuando. ¿Sacaba usted buenas notas en el colegio? Bueno, voy a decir que yo nunca he sido de los primeros de clase, ¿eh? Yo nunca he sido de los primeros de clase. También, gracias a Dios, suspensos tampoco sacaba, ¿eh? Pero yo estaba un poco ahí, pues en el montón, ¿eh? Más o menos ahí hemos andado, ¿eh? Bueno, siguiente pregunta. ¿A cuántos papas ha conocido usted? Bueno, pues mira, yo he conocido a Pablo VI... a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco. O sea que la verdad es que he tenido una suerte muy grande, porque voy a decir que todos los papas que he conocido han sido unos santazos, todos han sido unos santazos, y yo digo, qué suerte he tenido, que he tenido unos papas que han sido pues un ejemplo tan grande. Nuria, cuando era niño, ¿se peleaba con sus hermanos? Pues voy a ser sincero, un poquito, vaya. Además, ya sabéis, un poquito de vez en cuando, y además de vez en cuando nos reñían los padres, ¿no? Siempre nos hemos querido mucho, ¿eh? Somos tres hermanos, pero bueno, es que yo creo que un poco las discusiones entre hermanos y tal y cual siempre han andado por ahí. Nos hemos querido mucho, pero peleas entre hermanos y discutir y tal, pues siempre hemos tenido, ¿eh? Pero siempre nuestros padres nos enseñaron a pedirnos perdón y a no ser egoístas. ¿Vosotras os peleáis alguna vez también con vuestros hermanos, no? Sí, muchas veces. ¿Ah, muchas veces? Bastante. Tú también, Andrea, tú bastante. Vaya, hombre. Oye, pues aquí en Navidad, nada, ¿eh? Hasta el día 6 de enero, que vienen los Reyes, ni una pelea. Luego a partir del 7, bueno, alguna, pero pocas, ¿eh? ¿De acuerdo? Andrea, siguiente pregunta. ¿Cuál es su película favorita? Bueno, esa pregunta también es difícil, ¿no? También es difícil. Hay muchas películas preciosas, ¿no? Un hombre para la eternidad. Pero bueno, pero permitidme, ya que estamos en un sitio que igual sirve esto para hacer un poco de publicidad de una película buena. Yo sé que estos días en Navidad la familia a veces dice, vamos al cine. Permitidme un consejo. La película esta de Eduardo Verástegui, Little Boy, es una joya. Merece la pena que vayáis a ver la película de Little Boy. Doy fe, yo la he visto también. ¿La habéis visto vosotras, niñas, o no? No, pero hablamos de ella en La Hora Feliz. Ah, ¿hablasteis de ella en La Hora Feliz? Sí. Y que dijisteis que era buena, ¿no? Sí. Es una película muy chula, yo la he visto. Y pusieron el tráiler. Claro, que lo he visto, yo he visto la película, está muy bien. Es un buen consejo, sí, de Monseñor Munilla. Siguiente pregunta. ¿Y su grupo de música preferido? ¿Cómo has dicho que no te he escuchado mal? Repite, Esther. ¿Y su grupo de música preferido? Ah, sí, perdón, que te había escuchado mal. Pues mira, también eso es un poquito comprometido. Pero bueno, a ver, yo es que en mis años jóvenes, pues ahí había pues unos grupos que me gustaron mucho, como uno que se llama U2, Dire Straits. Y bueno, yo la verdad es que ya con los músicos de hoy en día ya no... Yo me he quedado con aquellos, de mis años jóvenes, U2 y Dire Straits, que todavía, pues hombre, pues los sigo escuchando de vez en cuando y disfruto un rato y me relajo cuando voy conduciendo en coche. Jorge. Esos son mis favoritos, ¿eh? ¿Qué libro le gustó más cuando era niño? Pues mira, yo recuerdo que siendo niño, ahí estaba la colección de los cinco. No sé si vosotros ya no tendréis ni idea de qué es eso, ¿eh? Pero era... Sí, yo tengo. Ah, sí, yo lo sí, conozco, pero leerme no. Pues mira, yo sí. Vale la pena. Sí. Eran los cinco frente a la aventura, los cinco en no sé dónde, los cinco en tal. Joder, esas novelas eran preciosas. Eran novelas de aventuras que yo me enganchaba con ellas y eran muy bonitas, eran muy sanas, ¿no? Y a mí me acompañaron mucho cuando tenía vuestros años y me hicieron pues disfrutar de una manera sana, ¿no? No sabía que todavía existiesen por ahí, ¿eh? Existen, sí, hombre. Sí, todavía sí. Hay. Lo más que es verdad que hoy en día han salido otros libros, Harry Potter y estos, ¿no? Que también los habréis leído vosotros. Está bien comprobar que no soy tan viejo como pensaba, ¿eh? Muy bien, pues don José Ignacio, ha pasado usted con nota el cuestionario, ¿verdad que sí, chicos y chicas? Sí. Alicia quiere decir algo más. Me ha encantado por ahí que has tenido un nuevo sobrino. Sí, he tenido un sobrinito nieto tan chivao muy bien, y se llama Asier, y tiene pocos días, porque ¡hombre! Nació en este mes de diciembre todavía, ¿no? Y la verdad es que estoy, que se me cae la baba, ¿eh? Es que para un obispo un sobrino es como si fuese hijo suyo, casi, ¿eh? Entonces estoy que se me cae la baba, pues, ¿eh? Qué bien informada Alicia, ¿eh? Qué bien informada, ¿eh? Unas fuentes fantásticas. Muy bien, chicos, ¿a que os lo habéis pasado bien? ¿Está bien? Sí. ¿Verdad? Sí. Unas respuestas muy interesantes. Ya está bien. Don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me lo he pasado bomba, ¿eh? Y os pido una cosa, que de mi parte, a todos en casa les felicitéis las Navidades. Ha dicho don José Ignacio, ha dicho el obispo, que felices Navidades a todos y que seamos familias felices. Felices porque Jesús está entre nosotros y nadie nos va a arrebatar esa alegría. ¿Lo vais a decir, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No os veo muy convencidos. Sí. Bien, de acuerdo. Don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos. Adiós, buenas noches. Adiós. Adiós. Estrella lo ilumina, el bebé. desde Tajamar queremos desearos a todos ¡Feliz Navidad! Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Os ha parecido la entrevista con Monseñor Munilla? Simpático, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, muy majo. Alicia ya le conocía, ¿ves? Es que hay obispos muy, muy simpáticos. También. Ah, ¿tú también le conocías, Andreas? Ah, mira, oye, pues mira qué conocido. Pues tenemos otro obispo, que no sé si lo conocéis, pero también es muy simpático. Es un obispo de Extremadura. ¿Dónde está Extremadura? En España. Habla al micro, que si no, no se te oye. ¿Dónde está Extremadura? ¿Dónde está? ¿Al norte? ¿A la de Galicia? No, de Portugal. ¿A la de Portugal? Ah, la de Portugal. Muy bien, bien, fenomenal. Pues él se llama... A ver, bueno, primero, a ver, decidme dos ciudades de Extremadura. Sí, solo tiene dos. ¿Eh? Cáceres y Badajoz. Cáceres y Badajoz. Pues hay un obispo, que es el obispo de Coria Cáceres, que se llama don Francisco Cerro. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches a todos y un saludo muy especial a esos niños tan majos que tienes ahí, Alex. ¿Ha visto? Saben incluso situar Extremadura en el mapa, ¿eh? Claro, le he visto, oye, que de verdad que sí, que es auténticamente fantástico, muy bien. Bueno, don Francisco, obispo de Coria Cáceres, gracias por atender a esta edición especial de La Voz de los Obispos, este programa navideño, que claro, lo hemos querido hacer con niños, porque quién mejor que ellos para celebrar estas fiestas y para entrevistar a unos obispos. No sé si alguna vez le han entrevistado niños, don Francisco. Pues sí, porque fíjate, yo siempre he tenido, le he dado mucha importancia a los niños y a visitar sus colegios, sus centros, y he estado siempre muy en contacto con ellos cuando voy a las parroquias, así que, y sí que en algún momento, quizás no con esta importancia de Radio María, que llega a nivel nacional, pero sí que he tenido alguna entrevista para alguna emisora local o para, en algún colegio, en algún centro, sí, donde también te han entrevistado y te han hecho todo tipo de preguntas, que siempre me encanta. Pues aquí le aseguro que vienen también con la escopeta cargada de preguntas. ¿Quién va a hacer la primera pregunta? A ver, Nuria. Monseñor Cerro, ¿cómo vive un obispo la Navidad y qué va a hacer usted en estos días? Pues yo lo vivo la Navidad como casi vosotros, o sea, con mucha sencillez, muy familiar, a todos los niveles, cercano a la gente, y lo que sí tengo es una Nochebuena siempre como muy activa. Fíjate que lo primero que hago es celebrar la misa con los presos. Voy a la cárcel y allí celebro la misa de Nochebuena con los que están y no tienen libertad porque viven en la cárcel, hombres y mujeres. Eso celebro la primera misa de la Nochebuena. Después voy con también chavales jóvenes y con niños a recibir el fuego de Belén, que suelen ser los scouts católicos, un grupo, un movimiento de niños y de adolescentes y de jóvenes. Lo celebro en la ermita de la Paz y después voy también a los hermanos de la Cruz Blanca, también que están allí con personas discapacitadas, y estoy en los últimos momentos casi de su cena. Después voy a cenar con mis hermanos que viven en un pueblecito cerca de aquí de Cáceres que se llama Malpartida, y suelo cenar con mis hermanos, con Toñi y con Juan y con su mujer y su marido, y también con mis sobrinos, y después vuelvo otra vez a Cáceres y tengo la misa del gallo. O sea que la tarde o la noche de la Nochebuena para mí es muy activa, pero muy contento de estar ahí con los presos, con los niños, con los jóvenes, con también las personas discapacitadas, con mi familia, y también luego celebrar la misa de Nochebuena, que se llama Misa del Gallo. Así que estoy encantado, la celebro muy sencillamente. Sí. Mercedes. Monseñor Cerro, ¿qué le va a pedir usted a los Reyes Magos? Pues le voy a pedir a los Reyes Magos sobre todo que traiga paz a este mundo, ¿sabes? Este mundo que tenemos tantas dificultades y tantas discordias y tantas guerras, ¿no? Y tantos problemas. Yo le voy a pedir la paz. Luego también le voy a pedir a los Reyes Magos que las familias tengan paz y se quieran muchos entre los padres, los niños, que haya mucha armonía y mucho amor, ¿no? Y luego también, pues para mi diócesis le voy a pedir a los Reyes Magos que haya muchos niños que se quieran hacer sacerdote. porque tengo mucha necesidad de niños que hagan sacerdote o de niñas que también se hagan religiosas o consagradas, o porque sabes que hoy necesitamos mucha gente que quiera seguir a Jesús. Esas son las tres cosas que le voy a pedir. Pues, por la paz. Sí. Por la familia y por las vocaciones. Lo mismo que ha pedido Monseñor Munilla también, vocaciones. Ah, pues no sabía que coincidíamos, claro. Mi amigo mío desde hace muchos años. Lo sabemos, ¿sí? Por eso les hemos querido entrevistar en este programa especial a ustedes dos. Esther, bien. Siguiente pregunta. Monseñor Cerro, cuando usted era niño, ¿alguna vez le trajeron carbón los reyes? Pues mira, pues espero que no, porque es verdad que no me gustaría a mí que me echasen carbón, pero a veces es una asignatura pendiente, es decir, cómo estoy yo comportando con la gente, con los pobres, con los que sufren, con las personas que están a mi lado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pediría que a los Reyes Magos no le echasen a nadie carbón, porque todos los niños y todos nosotros nos hemos comportado muy bien y hemos sido verdaderamente buenas personas y hemos hecho todos nuestros deberes en el colegio y hemos estudiado y hemos rezado y hemos estado con nuestros padres y hemos querido a nuestros hermanos, ¿no? Así que yo no soy muy partidario del carbón de los reyes, no soy muy partidario. Oye, ¿alguno de vosotros niños y niñas os ha traído carbón? ¡Uy, qué cara me pone Andreas! ¿Te ha traído carbón a ti o no? Traer no, le compro dulce porque está rico, pero claro. Ah, bueno, eso es otra cosa, claro. ¿Y las niñas que no miran, que no se atreven a mirar? No. A mí no. ¿A ti no? Nunca. Esther, ¿no? Mira qué bien, qué niñas tan buenas. Siguiente pregunta, Alicia. Monseñor Cerro, ¿cuál es su rey mago favorito? No te he escuchado bien, ¿cuál es? ¿Su rey mago favorito? Pues es que no te oigo bien, ¿su? El rey mago favorito. Ah, el rey mago favorito, perdona. Es que oigo mal, porque como soy un de fondo, el rey mago mío favorito, pues mira, yo los creo que los tres, porque cada uno tiene su encanto. Baltasar, Gaspar, Melchor, todos son maravillosos, hablan de la armonía entre todas las razas, que todos somos iguales a los ojos de Dios, y a mí me encantan todos me encantan. Le ofrecen al final al Señor lo más importante, el oro, el incienso y la mirra, y yo de verdad que no tendría... Y así son, para mí, los tres, son maravillosos. Ayer estuve yo celebrando en el seminario la noche de Navidad con los seminaristas, porque luego enseguida le dan las vacaciones, y recuerdo que han salido los tres, también los magos, a tener un gesto con nosotros, a tener un regalo a todos los seminaristas, también a mí como obispo y a los sacerdotes, y los tres, me fijé en ellos en encanto de Reyes Magos, son todos muy buenos y todos... son armónicamente hermanos y todos forman parte de una humanidad que tenemos todos que llevarnos muy bien y querernos todos mucho. Monseñor Cerro, a nosotros seguramente nos traigan regalos los reyes, pero hay otros niños cristianos a los que les persiguen y hasta les matan, como en Irak y Siria. ¿Podemos hacer algo? Pues es verdad que es un tema tremendo la cantidad de niños que son perseguidos o sus padres o su familia, ¿no?, por la fe y por ser cristianos, ¿no? Y eso es verdad que a ellos no le traen nada. Yo lo que le pediría es que le trayese el Señor, y tenemos que pedir que convierta el corazón de los que provocan las guerras y los que provocan todas esas barbaridades y el terrorismo, ¿no? Y nosotros podemos hacer por ellos, rezar por ellos, pedir por ellos, y que también que nuestros regalos que tengamos los compartamos con nuestros hermanos que están cerca. La mejor manera de compartir un día todo lo que tenemos con los de lejos es empezar a compartirlos con los que están cerca, ¿no? Entonces yo, pues sí, que pediría. Sí. Monseñor Cerro, cuando usted era niño, ¿ya quería ser sacerdote? Cuando yo era niño sí quería ser sacerdote, pues mira, yo en principio siempre he ido a misa todos los domingos, cuando era pequeño mi madre y mis padres me invitaban a ir a la Eucaristía, me gustaba mucho el fútbol, he jugado siempre muchísimo al deporte, al fútbol, entonces yo sí que recuerdo que al principio no, yo quería pues ser futbolista, yo quería pues formar una familia, ¿no? Pero hubo un momento en mi vida que me marcó, que fue un encuentro con Jesús en unos ejercicios espirituales, una experiencia de Dios que se tienen en unas casas de ejercicios. Yo fui allí, me encontré con Jesús en el silencio, en la oración, y desde entonces empecé a descubrir que por qué no dedicarle toda mi vida a Dios. Tendría 14 o 15 años, entré en el seminario con 17, entonces, bueno, pues yo la verdad es que estoy muy feliz de ser cura, y muy feliz de ser obispo, y muy feliz de ser cristiano. ¿Sí? Monseñor Cerro, ¿es difícil ser obispo? Pues bueno, pues hoy no es fácil ser nada tampoco, ni es difícil ser nada. Depende cómo te lo plantees y depende cómo lo vivas. Si tú vives esta aventura de ser obispo solo y tú crees que todo depende de tus fuerzas y tú eres el único protagonista y tú eres el único que lo hace todo, pues a lo mejor sí es muy difícil. Como ser padre o como ser médico o como ser madre o como ser esposa o como ser trabajar en cualquier sitio. Ahora, si tú lo vives con Jesús y Jesús te ayuda a ser obispo, te ayuda a ser médico, te ayuda a ser padre, te ayuda a ser esposa, te ayuda a criar a los hijos, pues tú te das cuenta de que aunque no es fácil, pero como decía un santo que conocéis que se llamaba San Pablo, todo lo puedo en Jesús, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces yo tengo la experiencia de que mi vida de obispo está siendo muy gozosa porque yo estoy convencido de que Jesús me ayuda mucho. Y cuando Dios nos da una misión o una vocación, nos da las fuerzas para poderla cumplir. Monseñor Cerro, a veces las misas son muy largas. ¿Qué puedo hacer para no aburrirme? Pues mira, eso el otro día, nosotros estamos celebrando aquí en la diócesis el 14 sínodo, un sínodo, que es una asamblea con de sacerdotes, religiosas, de laicos, en los cuales pues tratamos de tocar los grandes temas que a la gente le preocupa hoy para tratar de darle una solución. Y una de las cosas que sale mucho es esta, que a veces nos aburrimos en la misa, que la misa es muy larga, que las homilías de los sacerdotes a veces no nos enteramos o son muy... Y yo diría que lo mejor para vivir la misa es fundamentalmente saber lo que es. Yo diría a todos los que estáis ahí, a todos los niños que me están escuchando y a todos los jóvenes, que si sabemos y descubrimos lo que es la misa, estamos atentos a ella y participamos, como dice, una participación en lo que tenga que participar, yo la experiencia que tengo es que la Eucaristía, la misa, es una fiesta, es una maravilla, es un gozo, es una gran alegría descubrir que Jesús me entrega su cuerpo y su sangre y que a través de su palabra me prepara para vivir el gozo y la alegría de ser cristiano. Pues don Francisco, hasta aquí nuestro cuestionario de preguntas más largas. Ahora queremos hacer un cuestionario express. ¿Está preparado? Sí, venga, expreso, muy bien. ¿Cuál es su deporte favorito y su equipo de fútbol preferido? Mi deporte favorito es el fútbol y el equipo preferido prefiero decir que es la selección española. Don Francisco, eso es no mojarse. Bueno, pues entonces si me ponéis así, el Real Madrid. Bien, yo le tengo que decir, a ver, aquí quién es del Real Madrid, que levante la mano. Yo, ¿cómo no? Nuria, ¿no? No, yo soy del Atleti. ¿Del Atleti de Madrid? Qué mala. Va muy bien. ¿Y tú, Andreas? Que Barça. ¿Tú del Barça? Muy bien. Bueno, pues estupendo, es importante. Oye, los tres equipos que van ahí peleando en los puestos de arriba de la tabla. Fenomenal. Siguiente pregunta. ¿Quién la tiene? Venga, Mercedes. ¿Cuál es su comida favorita? Es que me gusta todo. Mi madre me enseñó a comer de todo. Yo iba a los campamentos cuando era adolescente, cuando era también niño, y entonces me aprendí. Pero si me tuviese que decir lo que más me gusta, las croquetas. Después del corazón de Jesús, lo que más me gusta son las croquetas. Después del corazón de Jesús, las croquetas. Ahí coincido yo también, y además en Extremadura, por ejemplo, esas migas extremeñas son fantásticas. Bueno, en Extremadura todo lo que tenemos es bueno, eso está claro. Pero me he dicho una cosa, las migas, hay muchísimas cosas. El queso de Extremadura es buenísimo, el embutido, el jamón. El jamón de Monesterio. Jamón de hombre. De Monesterio. Fantástico. De los mejores del mundo. Pero yo, las croquetas. Yo también coincido con usted. Siguiente pregunta. ¿Cuál era su asignatura favorita en el colegio? Pues me gustaba mucho la literatura. Quizás eso dio lugar a que he escrito siempre muchos libros. La literatura, me gusta mucho leer y escribir. Siguiente pregunta. Esther. ¿Sacaba usted buenas notas en el colegio? Pues sí, vamos, la verdad es que sacaba buenas notas, pero vamos, no es que fuese demasiado empollón, sino que, bueno, pues siempre me gustó mucho el estudio y luego he ido aprendiendo, porque poco a poco, la verdad es que sí que luego al final me apasionaba estudiar, sobre todo cuando empecé a estudiar teología, pero sí que ya desde el colegio sacaba buenas notas, sí, algunas asignaturas me costaba más, como a todo el mundo las matemáticas, a lo mejor, o ese tipo de cosas que siempre son más duras, pero me encantaba estudiar. ¿A cuántos papás ha conocido usted? Pues personalmente he saludado unas cuantas veces a Juan Pablo II, que yo recuerde ya todavía no era obispo, pero he saludado 3 veces como sacerdote personalmente al Papa Juan Pablo II. En una audiencia estuve 17 minutos con él y otro grupo de sacerdotes que acompañábamos a don Marcelo, el arzobispo cardenal de Toledo. Luego con el Papa Benedicto XVI he estado también 7 veces, pero ya de obispo, porque fue el que me nombró obispo, Benedicto XVI. Con él estuve 7 veces personalmente. Y luego con el Papa Francisco actualmente he estado 3 veces. No está mal. Siguiente pregunta. Cuando era niño, ¿se peleaba con sus hermanos? Pues sí, la verdad es que sí. Porque aunque mis hermanos son todos muy buena gente, pero nos peleábamos mucho por todo, por la ropa, por la comida, porque yo era un poco gamberro también como ellos, o sea, me encantaba pasármelo bien. Y entonces sí que era, nos lo pasamos bien, la verdad es que nos queremos mucho los hermanos, pero hemos reñido muchos. No se preocupe, don Francisco, porque aquí nuestros niños periodistas antes han reconocido que ellos también se pelean. Claro, yo me he peleado. Pasan las mejores familias. Que pelearse, lo maravilloso, claro, que es pelearse. Pasan las mejores familias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su película favorita? Pues tendría muchas películas, pero así una película que me ha impactado muchísimo es Un hombre para la eternidad, que es la vida de Santo Tomás Moro. Esa me impactó muchísimo, la música, el colorido, los diálogos, pero hay muchas, o sea, luego religiosas, pues La pasión de Mel Gibson, muchas, ha habido muchas. Me gusta mucho el cine, pero no veo mucho, porque es verdad que me dedico mucho a otras muchas cosas, pero siempre que puedo ver buen cine, lo veo. Pues no se lo va a creer, pero Monseñor Munilla ha dicho la misma película, Un hombre para la eternidad. Pues fíjate, pues se hasta lo prometo, eso, pues se lo prometo. Es que yo me acuerdo que me impactó mucho. No pasa nada, sí, mucho. Sí. Es una gran película, es una gran película, sin duda. Esther. ¿Y su grupo de música preferido? Me gusta todo tipo de música. La música siempre, yo siempre digo, pongo el calificativo de buena. Me gusta la música buena, la literatura buena, la película buena. Y de música todo lo que sea bueno. Me gusta la música actual, o sea, que yo disfruto escuchando cuando son canciones o cantantes que tienen una gran calidad y que sus textos o en lo que narran, pues hay realmente, hay canciones, por ejemplo, de algunos autores, de algunas cantantes y actuales que me encantan, ¿no? Por ejemplo, pues algunas canciones de Laura Pausini, por ejemplo, uh-huh, me gustan. Hace poco estuve en Roma y cuando venía en el avión estaba ella, la saludé un momento. Y bueno, pues, pero como digo esto, digo canciones de los cantantes actuales que cantan, me encanta. Y luego la clásica, por supuesto, me apasiona, claro. Pero también me gusta la música actual, incluso la música moderna más actual, si es buena y es de calidad, me gusta. Y transmite valores de belleza, de estética y de... Me encanta. Y además de Laura Pausini, don Francisco, algún grupo más? Pues es que tenía, bueno, claro, yo a lo mejor escuché mucho en su tiempo Mocedades, escuché mucho en su tiempo Rafael, también me gustaba, cantantes, por ejemplo, de La Oreja de Van Gogh también en algún momento, o sea, que me han gustado distintos autores. Yo quizás ahora ya los más actuales recientemente, pues no le, pero es que me gusta también el flamenco y me gusta todo tipo de música, es que no tendría ahora mismo, así que también a veces han influenciado mucho en mis gustos mis sobrinos, como tengo unos cuantos sobrinos, claro. Decían, tío, ¿qué quieres que te regale? Y a lo mejor regalaban, y a lo mejor lo escuchaban y digo, pues mira, es una música que tiene su cierta calidad, claro. Claro. ¿A vosotros conocéis alguno de los grupos que ha dicho Monseñor Cerro? Sí. Rafael no es un grupo, pero lo conozco. Rafael lo conoces, ¿no? Sí. A ver, ¿qué canta Rafael, Andreas? ¿Te sabes alguna? ¿No? Bueno, pero te suena, por lo menos te suena. Sí. Hombre, por lo menos el villancico, El camino que lleva Belén, ¿no? Ah, claro, el villancico, muy... Es verdad. Villancico que cantaba tan bonito, pero luego también hay otros muchos cantantes que actualmente pues se destacan por sus canciones y por lo profundamente que entonan. O sea, mira, la música yo creo que es también un vehículo que lleva a Dios, si uno la sabe expresar. Desde luego, como toda la belleza, y además la música, me decía alguien recientemente que no conocía a nadie que no le gustara la música, algo, lo que fuera, pero que le gustara la música, eso sin duda. Claro. Andreas, última pregunta. ¿Qué libro le gustó más cuando era niño? Pues claro, yo empecé a leer con 14 años, por lo tanto, de niño, yo, bueno, los cuentos normales que siempre leía, y Mortadelo y Filemón, y todo este tipo de cosas que me encantaba, ¿no? Pero, y también me acuerdo cuando nos leían algunas obras, me acuerdo una maestra que nos leía un libro clásico en italiano, vamos, de Italia, Corazón, que era un libro muy bonito, de distintas, y luego, pero yo empecé a leer a partir de los 14 años, y me he convertido realmente en un lector empedernido desde entonces. Yo leo casi todos los días, si puedo, una hora, si puedo, ¿eh? Y muchos días lo saco. Y suelo leer muchísimo la literatura, podemos decir, que es buena también, libros de teología, de espiritualidad, de Biblia, vida de santos, pero la primera, que 14 años que recuerdo, fue Una vida de San Pedro de Alcántara, escrito por un sacerdote de mi diócesis también, que ya falleció. Me acuerdo que fue la primera vez que yo tuve contacto con una literatura de la vida de un santo novelada, con mucho, y me metió en el texto tanto que a partir de entonces he empezado a leer muchísimo, y me encanta leer todo tipo de me gusta leer también de teología, de psicología, de Sagrada Escritura, de todo, de temas actuales. Hay autores actuales que también he leído, ¿no?, que me gusta mucho, siempre que tenga una gran calidad. A mí también me encanta leer. Mira, ¿y te encanta leer? A Alicia le encanta leer. Alicia, ¿tú qué lees? ¿Tú qué lees, por ejemplo? Pues bueno, suelo leer una colección que hay un poco de mitología y es interesante. Ahora sale mucho los de Jerónimo Stilton. ¿No? Sabes que yo tengo cuatro libros de cuentos, tengo yo publicados. Ah, cuatro libros de cuentos publicados. Que tengo publicado libros de cuentos. Y algunos de ellos con muchísimo éxito. Cientos de cuentos, parábolas para todos. Cuéntame para ser libre. Pequeñas parábolas con gran corazón. Y esos libros todos van por 5, 6, 7, 8, 10 ediciones. ¿Sí? Me gusta mucho escribir. Y me gusta mucho escribir cuentos, sí, también. Nuria. Que yo también leo mucho. Y que yo me estoy leyendo una colección que es muy interesante, que se llama Jerónimo Stilton. Ah, Jerónimo Stilton, el famoso. Sí, claro, sí. Muy bien. Libro que arrasa entre los niños. A ver, Alicia, última que ya quieren preguntar más. Y Esther, pero venga, que nos tenemos que ir y tenemos que dejar a don Francisco Cerro, que tiene muchas cosas que hacer. Yo me leo la colección, que es de Tea Stilton, solo que no lo parece porque es de una colección de princesas. A ver, Esther. Yo leo los 5 o... poesías. Ah, poesía, ya lees poesía. La poesía ya es también ya. Toma ya. Claro, eso ya es para nota, eso es para nota, ¿eh? A ver si te está escuchando tu profesora de lengua y te sube nota. ¿Y te sabes alguna de memoria o no? Uy, no. Todavía no te sabes ninguna poesía. De Santa Teresa no te sabes nada te turbe, nada te espante, tan bonita. ¿No? Todo se pasa, Dios no se muda, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. ¿No? Tan bonita esa, es una poesía preciosa de Teresa de Jesús. Pues luego te la enseño, Esther, para saber qué bonita. Y Andreas, rápidamente la última pregunta. ¿Qué le querías decir? Es de lo que suelo leer. Ah, ¿qué sueles leer? A mí me gustan mucho los textos o poesías de género literario. ¿Ah, sí? Sí, me gusta bastante, a veces en internet me meto y busco. Toma ya. Mira, pues eso es también para nota. Oye, ha visto don Francisco, tenemos aquí unos... En un nivel, tenéis ahí premios Nobel de literatura, bueno, futuro. Aquí en Radio María tenemos un nivelazo, ¿eh? Claro, a mí, pues leer es la aventura más apasionante que existe, porque es realmente... topar con, si lees cosas de buena, de calidad y tal, puedes topar con un mundo impresionante que cada vez te apasiona más. Yo con 14 años, y creo que desde entonces la lectura ha sido para mí de las cosas más importantes de mi vida. Aparte que leo mucho la palabra de Dios y el Evangelio, claro, que es palabra de Dios y que es también relatos preciosos, ¿no? Sí, de Jesús, pero yo me gusta muchísimo leer, porque leer es entrar en un mundo apasionante. Pues don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, no le queremos quitar más tiempo en estas fechas navideñas, que sin duda tendrá usted muchísimas ocupaciones, pero gracias por haber respondido a estos niños futuros reporteros de Radio María en este programa especial de La Voz de los Obispos. Pues muchísimas gracias, Alex, a ti y a todos un beso fuerte, ¿eh? Y os deseo a vosotros y a vuestros padres y familiares una Navidad lleno de las bendiciones de Dios. Un abrazo muy fuerte para todos. Lo mismo para usted, don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, pásatelo bien. Adiós. Adiós, buenas noches a todos. Un abrazo. Pues hasta aquí nuestro programa especial navideño de La Voz de los Obispos. Ya han visto que tenemos aquí una cantera extraordinaria de periodistas en Radio María que van a dar mucho que hablar. ¿Qué tal os lo habéis pasado, chicos y chicas? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Andrea? A ver. Pues entrevistar varios obispos. Joder, sí, eso es importante, ¿eh? Porque solo conozco, bueno, el que está ahora en Segovia y el anterior y, bueno, y... Bueno. A Munilla, pero tampoco conocía mucho más. Bueno. Así que entrevistar a Monseñor Cerro me gustó bastante. Oye, para tener 11 años, bueno, ya tienes una agenda de obispos impresionante, ¿eh? ¿Qué más os ha gustado? A ver, ¿qué? Esther, ¿qué quieres decir? A mí me ha gustado aprender de los obispos. ¡Hala! Toma ya, muy bien. ¿Y tú, Alicia? A mí me ha gustado todo. Todo. Es que son, simpáticos, son muy... Yo me lo paso muy bien haciendo este programa, hombre. El programa suele ser más serio, pero hombre, pero en Navidad hay que hacer un programa con niños. Pero os voy a volver a invitar. ¿Volveréis a venir? Sí. ¿Sí? ¿Os gustaría venir? Pero no va a estar Paloma. ¿La invitamos al próximo programa? Sí. ¿Quién es Paloma? Para aquellos oyentes que no sepan quién es. A ver. Es una... presentadora. Claro. Presentadora de radio. ¿Y qué presenta? ¿Qué presenta? La Hora Feliz. La Hora Feliz. La Hora Feliz. Que tenéis vosotras todos los... Viernes. Los viernes, un día sí y un día no. Un viernes sí, un viernes no. ¿A qué hora? A las 6. De 6 a 7. Pero hoy ya sí de las... Oye, vais a ser de las niñas más famosas de España, porque todo el mundo va a escuchar La Hora Feliz los viernes, ¿verdad? Cada dos viernes a las 6 de la tarde. Mi abuela todos los días me pregunta a qué hora es. ¿En serio? ¿Qué hora es? O sea, que tu abuela nos está escuchando ahora, ¿no? No. Bueno, ahora no. El domingo nos escuchará. Claro, claro. Oye, ¿y queréis mandar un saludo muy fuerte a todos vuestros abuelos, abuelas, padres, madres, hermanos, tías? Yo a mi abuela de... ¿A tu abuela? De Hijos del Monte. Ah, muy bien. Yo a Chema, a ver si nos está escuchando, que es mi profesor. Ah, muy bien. ¿A quién más? Yo a mi papá, que está en Boston. Ah, en Boston. Toma ya. ¿Y tú? Pues yo a mi familia. Claro, fenomenal. Bueno, pues les saludamos a todos ellos. Felicidades, chicos, lo habéis hecho fenomenal. Yo creo que los obispos van a estar muy contentos. Y desde luego voy a contar con vosotros para un próximo programa de La Voz de los Obispos, porque lo habéis hecho muy bien. Y gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Ya saben que nos pueden escribir a lavozdelosobispos@radiomaria.es, donde estaremos encantados de recibir todos sus correos, sugerencias, mensajes. Y nos vemos el domingo que viene a las 9 de la noche. Buenas noches. Les hemos ofrecido La Voz de los Obispos, un programa que dirige Alex Navajas.